Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gato para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cause it's all a dirty lie. You can stick your golden handshake. You can stick your silly rules and all the other shit that they teach the kids in school. Cause I ain't no fool. Gotta be a rock and roll singer. Gotta be a rock and roll. get fucked up. Let's get fucked up. Let's get fucked up. Let's do some stuff and get fucked up. Yeah, tomorrow we'll feel like we've been hit by a truck, but let's get fucked up. Cockfight, burn witch burn. Oh, my stuff at Hawk might never ever return. Ooh, going to the brink of oblivion. Gonna need a shrink to get back again. Aha, let's get fucked up. Let's get fucked. Tomorrow we'll feel like we was hit by a truck, but let's get fucked up. I'm gonna get low down, gonna get keyed up, gonna go to town and get beat up. Gonna get way out, shoot adrenaline, gonna hit flame out when my head caves in. Ooh, ouch, ooh, let's get fucked up, baby, right now. Slip on nocturnal shades, head down to amateur night, do some purple haze, probably lose some fight. Ooh, get cool and casual, get really sent, dig some cruel and unusual punishment. Let's get fucked up, let's get fucked. Hit by a truck, but let's get fucked up. Oh, baby, baby, baby, baby, let's strap on a little of that abnormal delirium. We'll take a long fall down into that surrealist bucket. We'll make one big grease spot out of this town, baby. Yeah! Hey, I wanna be your Siamese chihuahua, sweetheart. Woo, woo. The ultimate degenerate. Psychopathia sexualis. Too far out, baby. Too far out.

¿Qué onda? ¿Qué pedo? Pues aquí reiniciando el Morning Wolf, ya había pasado un buen tiempo desde el último y bueno, pues acá estamos de nuevo. Pues sin más explicación pasaremos a las rolitas. Escuchamos pues Rock and Roll Singer con los Super Suckers. Los Super Suckers pues ahorita están, es una banda que se presenta como la banda número uno del rock and roll actual. Ahorita están en una gira por toda Europa y puta madre, me dan un chingo de envidia, la neta, no estar allá. Me encantaría ir a verlos, la neta, se ve que está poca madre. Es una banda que ha ido madurando poco a poco y ojalá no se vuelvan demasiado famosos. Bueno, Let's Get Fucked Up. Después con los Cramps, con los Retortijones. Después Going Down Slow con los Nomads. Una rola que se llama Lori con Daniel Johnston. Pinche Daniel Johnston, la neta, está poca madre. Pero tengo absolutamente todo de Daniel Johnston. Lo bajé una vez en Torrent y está completito, o sea, está lleno de todas sus grabaciones caseras con su grabadora. Incluso hay unas grabaciones de él mismo hablando a estaciones de radio y molestando a quien conducía esos programas. Y pues está chido, viene un montón de cosas bien interesantes. Si no, o sea, la neta, si no aprecias la obra de Daniel Johnston, estás medio jodido. Así que pues échenle a estudiar. Después ya lo último fue You're Pretty Good Looking con los White Stripes. Los White Stripes es una banda chingoncísima, a mí me gusta mucho. Tienen unos muy buenos riffs rock and rolleros. Este cuate famoso Jack White, se ve que tiene un chingo de discos interesantes, que se le ha pasado toque y toque, y que le gusta el verdadero rock and roll y que lo entiende el rock de garage, etcétera. Y bueno, pues así como que su gran tragedia, como a muchos les ha pasado, es que ha sido bien malentendido, ¿no? Yo creo que así sus proyectos que son como para no volverse estos grupos de estadio, estas cosas que demasiado masivas, y de repente pues tiene unas canciones ahí que se meten en el radio muchísimo y se venden un chingo y la gente conoce tres canciones del grupo cuando hay 20,000 que están más chingonas, etcétera. Bueno, eso siempre pasa, es una especie de maldición, bendición de hecho. Y pues venga, ¿no? Somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Miley, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop. Out of strip club.

good boy scout. I don't want to have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. They all go out and drinking all night, and I don't want to grow up. I'd rather stay here in my room, nothing out there but sand and gloom. I don't want to live in a big old tomb on Green Street. When I see the 5 o'clock news, I don't want to grow up. Comb their hair and shine their shoes, I don't want to grow up. Stay around in my old hometown, put no money down. I don't wanna get nasty going alone. Burn some things to the bone. I don't wanna blow it on a broom. Fall in love, get married and move. How the hell did I get it so soon? No, I don't want to grow up. Escuchamos un, pues un bloque de puros covercitos, chingones. Bueno, primero escuchamos We Can't Stop. Esa es una rola de Miley Cyrus con un grupo que se llama Modern Jukebox, que acabo de descubrir. Estos tipos son de New Orleans y está poca madre. O sea, tienen una propuesta muy interesante. Ellos hacen puros covers de canciones pop así del momento. Pues unas así bastante chafonas, pues de aquellas que pasan en el radio y que tienen mucho éxito. Esta creo que es la que más me gusta de todo lo que escuché. Hacen unos arreglos muy interesantes, unos arreglos pues como de rag, como de foxtrot, como de doo-wop de los 50s, unas cosas así yaceadas, otras cosas como de early country, unas cosas muy chingonas, me gustan muchísimo. Bueno, después escuchamos She Said con los Black Keys, pues una canción obviamente de The Beatles. Después Living After Midnight con Las Donas. Las Donas también pues es uno de mis grupos consentidos, me gustan muchísimo. Y pues esta rolita que es original del Judas Priest. Después, Susie is a Headbanger, una canción de Los Ramones, que viene en una recopilación así de esas como tributo de, a mí no me gusta para nada esos discos, discos tributo. De repente en los 90 se dio un chingo esa modita de hacer discos tributos a fulano y a mengano y a sutano, pero esta canción está bastante chingona. Además, bueno, pues son las L7, que es un grupito que no se andaba con mamadas. Después, bueno, American Nightmare, una canción original de los Misfits, y este es un cover del Tiger Army. Después de eso, escuchamos a Folsom Prison Blues, una canción muy famosa también de Johnny Cash, aquí tocada por los Reverend Horton Heat. Y al último del bloque escuchamos Boss Hoss, que es una canción también famosona de un grupo pues muy célebre que se llama Los Sonics. Y esta la tocó el Untamed Youth, que pues es un grupo ahí revoltura entre los Phantom Surfers y Eddie Day y varios más. Bueno, pues vamos a chuflearle al próximo bloque, a ver qué se quiere poner la computadora. Y venga pues. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo bien rápido. Rápidamente nos fuimos con Hey Sailor, una canción de los Detroit Cobras. Después con un grupo desconocido, grupo sureño desconocido, con rola desconocida. Esta quién sabe qué chingados, de dónde lo saqué, ya ni me acuerdo. Bueno, después una canción en japonés que no puedo leer, de un grupo japonés que tampoco conozco. Después The Operation Mind Bomb con los Makers. Y al último Revolution Get Down con los Bell Rays. Y bueno, ok, pues ahí nos... ya nos despedimos, ya va el último bloque, a ver con qué terminamos. Un saludo a toda la banda que estaba esperando este Morning Wood. Nos vemos para el volumen 10, con el que pienso tener un invitado ahí por ahí. A ver si el DJ tierno ya se digna. Un saludo y bueno, chidamente, nos vemos la próxima. Bye. Only did you. If I see you further, am I protocol?